sé que te tengo a ti. Provocador será la fuerza del corazón. FM Globo 97.9. Segura, tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura. Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes, háblame de ti, de tu silencio, háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes. Este es un refresco y se llama Refresco Refrescor. En RSN podemos anunciarlo de diferentes maneras. Podemos dramatizar. Comadrita ya lo probó. ¿Qué cosa? El Refresco Refrescor. Podemos hacer una canción. Todo un mundo de sabor. El Refresco Refrescor. Podemos inventar una frase. Refresco Refrescor. Pruébelo y despierte sus sentidos. Si en RSN podemos hacer todo esto por Refresco Refrescor, ahora imagina lo que podemos hacer con tu marca, producto o servicio. En este regreso, anúnciate en RSN. En sus marcas, listas, ventas. 7692-130907. En tu próximo viaje a la ciudad de los Mochis de placer o negocios, piensa en Hoteles América. Todas las medidas de seguridad e higiene para que tu estancia sea más placentera. Además, aprovecha la mejor tarifa de la ciudad, desde 599 pesos. Viaje a los Mochis de placer o negocios, Hoteles América Centro y América Palacio. Reserva al 6681-1756-63 o visita www.hotelesamerica.mx.